tiempos en caminos de amor. Salamanca fiestera, chacareras en mi corazón. Ardo en las llamas embriagadas del sol. Ofreciendo su bendición y en las miradas silencio y contemplación. Ay. Rostros dorados llenarán tu ilusión de horizontes ardientes, eternidad de sentimiento. Entre refugio y piel de amor, con la esperanza que despierta el calor. En la unión de las almas, encuentro del hombre su perdón. Vamos andando y cantándole al pueblo. Deshojabas las siestas a las sombras de un algarrobal y una guitarra que te invita a soñar. Por una estrella ya se siente cantar. La vida, la sentida, ferviente azul. Preludiando la fiesta, bombo legüero retumbarán. Ay, mi Santiago, el cielo es tu claridad. Con la esperanza que despierte el calor.